tapaba el fuego. Una canasta se abre y el espíritu se dispone. Esto es Canasta Básica. Comunicación. Una radio. Muchas voces. Canasta Básica. Comunicación de cercanía. Comenzamos, buenas tardes a todos y a todas, una nueva apertura de esta canasta básica, este encuentro y este espacio de la economía viva, regional y solidaria que tenemos aquí en el estudio de una radio Muchas Voces. Todos los martes, todos los jueves, todos los miércoles. Ay, mira, hay gente que nos escucha los domingos, Quilla, así que yo tengo que decir todos los días de la semana. Hoy es jueves, 10 de julio. Después de un feriado, ya no sabemos si estamos comenzando la semana, sobreviviendo a... Arrancó el mes de julio y estamos aquí amacándonos como corresponde. Y tenemos una nueva propuesta para compartir en el día de hoy con esta canasta básica que de todas maneras de a poquito vamos bajando el tono, preparando un matecito, sea la hora que sea, para poder darnos lugar a este espacio de la economía viva, regional y solidaria, un programa que producimos desde Radio Rojas y una radio Muchas Voces aquí en el estudio de la radio comunitaria de la cooperativa Viaraba. Mi nombre es Violeta Collado, estaremos acompañándoles con información, informes, notas, entrevistas, preguntas al aire, diálogos y además escuchándoles a quienes quieran comunicarse con nosotros a la línea abierta que tiene la radio, una radio Muchas Voces en el 3548-570-333. Además, saludamos a toda la audiencia multiplicada a través del aire y de la retransmisión de nuestras radios compañeras. Hablamos de la Radio Ferroviaria en Cruz del Eje, Radio La Minga en Villa Yardino, Radio Panamericana en Huerta Grande, en Cosquín Radio Inédita, Villanos en Villa Carlos Paz, la Radio Municipal y Comunitaria San Esteban, Radio Garabato en San Marcos Sierras y Radio Pueblo en De Anfunes y Radio Curva en Sal Si Puedes. Comenzamos el recorrido de hoy. Acá dicen, bueno, qué pasó, cada vez somos más. Sí, señores, y anduvimos ahí con algunos intercambios también de devoluciones de audiencia, ya te voy a contar, Quilla, porque anduvieron celebrando la nota telefónica que hicimos la semana pasada con Juan Vergara desde allá de la localidad de Cosquín, el domingo a la mañana. Así que tenemos estos efectos rebote, estos efectos multiplicadores de lo que proponemos aquí recorrer y lo que va dando también a través de las semanas. Vamos a comenzar la canasta básica de hoy, esta apertura que hacemos compartiéndoles una entrevista que realizó el compañero Yelmo del Movimiento Campesino allí en Cruz del Eje, porque algo que también mencionamos aquí la semana pasada con respecto a las cooperativas cordobesas que anunciaban cartoneros, carreros y recicladores que habían logrado una verificación internacional por su impacto ambiental y social. En este sentido, la cooperativa de carreros y recicladores de Cruz del Eje también lograron este reconocimiento de carácter internacional. Son verificaciones de estándares ambientales. Y vamos a escuchar la entrevista que hacía Yelmo con los compañeros de esa cooperativa. Para Radio Ferroviaria estamos con Sebastián Salguero, presidente de la cooperativa de carreros y recicladores de Cruz del Eje. Sebastián, acaba de recibir el certificado de que la cooperativa está siendo verificada. ¿Cómo estás? Estoy muy contento, estoy la primera cooperativa de Cruz del Eje con certificada, así es una alegría inmensa. Cuando recién comentaban el tema de cómo es esto de la verificación y estos números que tiraban recién todo el equipo técnico, de todos los árboles que se evitan talar, todo el agua que se evita, toda la electricidad que se consume menos, todo el dióxido de carbono que se deja de emitir, todo ese activo ambiental que produce la cooperativa. ¿Qué le decimos a los vecinos y a las vecinas del Club del Eje? Que a cuidar un poco el ambiente, porque si no estamos perjudicando todo y... Y cuando decimos... Y nos preguntan siempre los vecinos y las vecinas, ¿qué les decimos? ¿Cómo pueden colaborar? ¿Cómo pueden ayudar? ¿Cómo pueden ser parte de esto? Separando los materiales. Separando los materiales para que puedan volver a la industria de nuevo. Muchísimas gracias, Sebastián. Continuando con las notas que realizó el compañero Yelmo, también escuchamos ahora la entrevista que hizo con Virginia Romero en Hoja de Ruta, también hablando sobre este trabajo ambiental y la importancia del reconocimiento de toda la sociedad en la tarea que se realiza cotidianamente con la basura. Seguimos acá el inicio de la Hoja de Ruta del Trabajo Ambiental, Recuperando Futuro, junto a Virginia Romero. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, gracias por la invitación a esta, bueno, a esta conversación. Yo soy Virginia Romero, me dedico a impulsar empresas sociales, que es justamente el modelo de negocio de las cooperativas de recicladores y de estas cooperativas que hacen tratamiento de residuos, los colocan como materiales para que las industrias puedan comprarlos. Y en este momento estoy compartiendo una jornada que es maravillosa, porque estamos celebrando que 5 cooperativas de Córdoba han recibido una certificación internacional, es una verificación que se llama People and Planet First, que quiere decir las personas y el planeta primero, que es justamente por lo que se han verificado internacionalmente estas cooperativas, porque cada cosa que hacen, cada operación, cada día que salen a trabajar estas personas, tienen en el centro, están todo el tiempo pensando en las personas y en el planeta, en el ambiente, ¿no? Entonces, la verificación realmente lo que viene a darle a esta cooperativa es un reconocimiento de que el trabajo que hacen es valioso para la sociedad, para esta comunidad en la que están insertas, es valioso por el impacto social que generan, haciendo que se salga de la precarización de trabajo para dar un trabajo que sea formal en una Argentina que tiene un gran porcentaje de trabajo informal y precarizado, y tiene un gran valor el trabajo que hacen y que es otra de las razones por las cuales recibieron la verificación, que es el impacto ambiental positivo que generan estas cooperativas, recuperando todo ese material que cada día recuperan, dándole un tratamiento y convirtiéndole en un material que pueda ser comercializado. Es decir, que bajo un modelo de negocio que genera derrame económico en 2.000 familias de cooperativistas, están también generando impacto social, impacto ambiental, muy valioso para reconstruir los tejidos sociales de Córdoba, de las diferentes ciudades de Córdoba, de la Argentina también, y cuidar nuestro ambiente. Así que estamos felices celebrando. Esto es una fiesta, tener este reconocimiento y entender que estas cooperativas tienen un modelo de negocio que es reconocido a nivel global, que se llama empresa social, es un montón. Ahora nuestro trabajo es empezar a vincularlas con organizaciones, empezar a fortalecer toda la red que ya tienen construida y ampliar esta red para fortalecer el trabajo que realizan. La cooperativa Carrera y Recicladores de Cruz del Eje acaba de recibir ese certificado. Bueno, el presidente Sebastián Salguero lo acaba de recibir, está muy emocionado. Y entendemos que pronto se va a hacer la versión local de la continuación de esta fiesta, ¿no? De esta hoja de ruta. Así que ojalá te podamos ver por allá, por el noroeste de Córdoba. Y eso, seguir contándole a los oyentes de esta radio ferroviaria de Cruz del Eje que seguimos esta ruta. Seguimos la ruta, nos vamos a encontrar directamente ahí para seguir celebrando, seguir conversando sobre el laburo que hacen las cooperativas y además este reconocimiento internacional e invitando a otros a ser parte. Muchísimas gracias, Virginia. Gracias. Bueno, bárbaro. Una canasta, una canasta, uy. Alta canasta. Una canasta artesanal. Canasta básica. ¿Y vos? ¿Con qué llenas tu canasta básica? Acércate a las ferias de tu pueblo. Abastecernos de la feria a la cocina. Feria de la Economía Solidaria y del Buen Vivir. Todos los viernes de 11 a 15 horas te esperamos en la Plaza Saludable de Pueyrredón, esquina Falucho, al lado de la estación del tren de Capilla del Monte. Arte, agroecología, cosmética natural, comidas elaboradas, producciones veganas y libres de TAC. Reciclado, semillas, plantines, ropa de diseño y mucho más. Habrá comidas sanas para tu almuerzo y música en vivo. Trae tu bolsa y cuidemos el medio ambiente. Espacio libre de violencias. Feria de la Economía Solidaria y del Buen Vivir. Todos los viernes de 11 a 15 horas. Vení, esperamos. Apoyo y ayuda mutua. Tejiendo comunidad. Economía viva del norte cordobés, Punilla y más allá. Comunicación de cercanía. Continuamos aquí en nuestra canasta básica, todas las semanas la abrimos para ver qué tiene adentro y solemos encontrarnos con mucha abundancia, con muchas noticias y mucha información para compartir. Es el caso de la Feria Girasoles. Hace unas semanas anduvimos ahí chusmeando con el Quilla que teníamos esa información de una nueva feria con moneda de circulación ahí de dentro de la feria. Queríamos conocer cómo funciona porque hay otras experiencias, la que comparte Marcelo Caldano, que ha contado sobre la historia de la feria de moneda local. Y bueno, queríamos saber cómo se abría ese espectro y esas opciones de circulación y de generación de abundancia allí en San Marcos Sierras. Está en línea Sonia, integrante de la Feria Girasoles, esta nueva feria que nos recuerda a los soles que se intercambiaban en la Feria de la Moneda local y que no hay, pareciera tanta, una quien puede hacer una cosa así y la otra no, sino que empieza a haber una multiplicidad, una convivencia de propuestas. ¿Es así, Sonia, Turca? ¿Cómo crees que te llamemos aquí, Violeta y Quilla, desde Canasta Básica? Hola, Viole, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, con muchas ganas de conocer cómo es el surgimiento de esta propuesta de feria de intercambio local y cómo se complementa o se enriquece con la feria de moneda local que ya lleva varios años allí en San Marcos Sierras. Y bueno, conocer un poquito qué es lo que está sucediendo con esto en San Marcos. Mira, todo esto surgió en un sin querer, con cuatro amigas, se gestó en una reunión. Sí. Y tomamos la decisión de abrirnos camino, siempre brindando un servicio a la comunidad y con la muy sana intención de que sea autosustentable y de poder armonizar todos en un solo sentir en este momento tan complicado. Estamos hablando con la Turca, Sonia, integrante de la Feria Girasoles. Quizás hay dificultades técnicas. Ha sido una semana, te digo, que tengo, pero para hacer dulce, dificultades técnicas, Quilla. Pero sigue en línea aquí, así que vamos a probar un método más artesanal para tenerla en contacto con nosotros. Sonia, aquí, a ver si nos escuchás mejor y vos también te escuchás mejor. Quizá tenías algo de rebote. Sí, tenía algo de rebote, ahora está perfecto. Ahora vamos a poder hablar más tranquilas entonces. Repasemos un poco entonces cómo es que surge el proyecto de intercambio girasoles allí en San Marcos Sierras. Mira, simplemente nos juntamos cuatro amigas de San Marcos, craneamos la situación, nos pareció que era momento de soltar lo que era la feria, agradeciendo de todo corazón lo que hemos transitado juntas. Yo hace 4 años que vivo en San Marcos, al lado de la feria de la moneda local, que son soles. Uh-huh. Entonces decidimos armar un trueque donde nos... Bueno, un alimento, ahí estás de vuelta. O una necesidad que podamos compartir, porque a fin de la jornada se hace un sorteo. El sorteo no participamos las administradoras, porque esto es brindar un servicio, es hacer para el otro. Y bueno, es todos los viernes a las 2:30 de la tarde en Casa de Cultura, y podemos carga de fiscalizar cada mesa. Siempre fijándonos de que esté todo en orden, que esté todo limpio, listo para que la otra persona se pueda llevar y disfrutar la prenda o el calzado, lo que haya traído en esa oportunidad para poder vender. Uh-huh. Turca, contame, las cuatro amigas que iniciaron este proyecto, ¿qué experiencia de feriantes tienen? ¿Qué tipo de artículos o de bienes proponían intercambiar? Quizás eso no sea algo estático, quizás sí tienen alguna especialidad en alguna rama, en alguna actividad. Mira, la tenemos a Juli, por una parte, que hace unos escabeches deliciosos y siempre lleva cositas para girar, para rotar. Viste que uno en casa siempre tiene cositas guardadas, almacenadas, que no le da utilidad y que por ahí otra persona las puede aprovechar. Así por otra parte, Ivy sí es feriante, va y viene y es muy inquieta y tiene de todo. Si bien ella no hace una producción fija, siempre está aportando, por ejemplo, mercadería, fideos, arroz, yerba, azúcar, siempre se lleva mercadería, así que bueno, la gente la espera con ansias. Y después la tenemos a Sole, que Sole hace unas mini donas riquísimas y siempre nos trae una propuesta de tejidos y de prendas y de cositas nuevas, medias. Cositas muy lindas. Ella tiene un microemprendimiento que es una aerotienda. ¿Y quién te habla? Bueno, yo soy productora de San Marcos, formo parte de la Feria del Río, en este momento estoy feriando mientras hablamos. Uh-huh. O sea, acá se parcha jueves, viernes, sábado y domingo por el tema de las vacaciones de invierno. Uh-huh. Y soy productora, me dedico a hacer dulces, mermeladas caseras, todo tipo de licores, budines y cositas para picotear. Así que bueno, eso es lo mismo que llevo para la Feria del Trueque. Uh-huh. No sé qué más te puedo llegar a contar. Bueno, te puedo preguntar yo cómo viene sucediendo esta Feria Girasoles, que como proyecto es todavía nuevo, joven, es una feria joven, y queríamos saber cómo a lo largo de esta semana fue creciendo, se fueron sumando feriantes, qué cosas fueron sucediendo y apareciendo. Hace un mes y medio. Uh-huh. Hola. Hola, hola. Nacimos hace un mes y medio. Sí. Y empezamos 8 personas, sin contar las administradoras, ¿no? 8, después fuimos 13, después fuimos 20, después fuimos 25 y ahora estamos trepando a los 30 participantes por viernes. Bueno, se va enriqueciendo esto, por lo visto. Se va enriqueciendo, estamos intentando contagiar y también, ¿cómo te puedo explicar? Más que nada contagiar eso, la dinámica del ganar-ganar, ¿no? La dinámica de que si yo tengo y yo me puedo llevar, el otro también debe tener y se puede llevar cositas para compartir y cosas ricas para su casa y cositas lindas para disfrutar. Mm. Entonces, por eso siempre la única regla de convivencia, o sea, no sé si la única, pero sí la más importante, es sostener todo esto con un alimento o con un producto de primera necesidad, ya sea un jaboncito, el higiénico, algo que no te podés desprender, no que podés echar, no. De Sonia, no. Estás en el río, no sé si hay viento y se nos va la señal, pero creo que sobre lo que te estabas deteniendo quisiera preguntarte especialmente, estás refiriéndote a sumar algún elemento más para participar en la feria. Estamos hablando de la Feria Girasoles, una nueva feria de intercambio local dentro de San Marcos Sierras que funciona los viernes a las 2 de la tarde en la Casa de la Cultura de San Marcos. Estás aquí en línea nuevamente. Te quería preguntarte, Sonia, sobre esto que decías de papel higiénico, de algunos elementos. ¿Es algo que se pide como aporte dentro de la participación? Claro, sí, es así, porque nosotros no cobramos el puesto, no se pide colaboración alguna, más que ese producto tan importante que después es volcado a la comunidad misma. Uh-huh. Por ejemplo, te hago, el viernes pasado se armaron, creo, si no mal no recuerdo, 8 sorteos con 4 productos cada sorteo, y va entre nosotros mismos, entre los participantes. O sea, las administradoras no participamos, pero toda la gente que va llegando y que pone su pañito para poder vender, sí se va con las manos llenas, no solo de las cosas que compró, sino con las cositas que le tocan en el sorteo. Ah, bien, bien. Ahí entiendo entonces cuál era la finalidad de estos elementos. Y quería saber también con qué dinámica de intercambio trabajaban, tomando en cuenta lo que es la propuesta de la moneda fugaz que con la que trabaja y ha propuesto siempre Marcelo Caldano, que es esto de una mesa de administración que elige, selecciona algunos productos para comprar siempre en cada puesto, en cada mesa, de manera que cada puesto tenga inicialmente ya un valor, una moneda local para poder iniciar esa circulación, ¿no? ¿Cómo es allí? Bueno, nosotros lo hacemos muy similar, pero lo estamos haciendo con la persona que ingresa a nosotros o invitado, que viene por primera vez y que no tiene moneda para poder girar en este momento. O sea, con cada persona nueva que se incorpora a la feria, y quienes ya hayan participado pueden tener de un encuentro anterior, de una feria anterior, algún valor reconocido de moneda. Hola, hola. Decía, te preguntaba, Sonia, que lo que están considerando es le hacen un aporte, una compra así a alguien nuevo, pero que feriantes que ya hayan participado pueden retener moneda de una feria para otra, para poder comprar. Sí, nos manejamos con una compra, con una venta y con un ¿Qué? Me quedo con la duda. ¿Con un qué? Compra-venta y un REM, que es algún tipo de comprobante, me imagino, de un remanente del valor de intercambio que puedan conservar de una semana para la otra. Bueno, bienvenida a una nueva feria de trueque en San Marcos Sierras, la Feria Girasoles, que, como cuenta la vecina, la turca, también llamada Sonia, bueno, ella es una de las 4 impulsoras de esta feria, que hacen hincapié en algo que sobre lo cual le iba a preguntar, pero presté mucha atención a esto que dijo de una propuesta pulcra, limpia, que acomodan, que buscan que todo el espacio para desarrollar el encuentro esté cuidado, que esté bien atendido en cierta manera. Así que esta feria, de la cual vamos a ir viendo cómo madura, porque es un proyecto joven, cómo madura, cómo crece, cómo se expande, lo iremos compartiendo con información aquí en Canasta Básica. Nos vamos a la música, escuchemos a Rita Calandria y su canción Innombrables. Yo no conozco su empresa, ¿pa' qué la iré a denombrar? Si reconozco la fuerza de mi madre de noche yendo a trabajar. Reconozco la fuerza de mi madre de noche yendo a trabajar. No, no, no lo voy a nombrar. ¿Pa' qué lo iré a nombrar? Usted prefiere el discurso cobarde que envenene esta sociedad. Usted prefiere el discurso cobarde que envenene esta sociedad. ¿Qué? Jaulándole el alma.

Y el otro es cuánto deseamos eso que deseamos. Pensar la relación entre el capitalismo y el inconsciente es tremendamente interesante. Al respecto recomiendo un libro de Sueli Rolnik que se llama Esferas de la Insurrección, que lo editó Tinta Limón, que de alguna forma el capitalismo lo que produce sobre nosotros, sobre nuestros cuerpos, es ciertas codificaciones libidinales que nos hacen desear objetos de mercado. En este deseo, que se posa sobre objetos de mercado, hay algo que crea valor en la economía, que produce valor. Por esto que decía, ¿no? Es el tiempo más esa carga libidinal. Gracias por escuchar. Nos seguimos encontrando. Me saqué las ganas de escuchar estas ideas del Seba Brucese para hablar de valor, de tiempo, de deseo, de abundancia, de líbido. Toda una mirada de cómo se entrecruza cómo nos entrecruzamos los individuos en esta sociedad que nos empuja hacia esta idea de carencia, ¿no? El deseo asociado a algo que falta y lo que se puede pensar y ver con respecto a nuestra existencia, simplemente, que somos esto, este instante en el tiempo. No es otra cosa, al fin de cuentas, y es lo que realmente debería valernos la pena. Y empieza a mezclarse todo, que hablamos de las ferias de intercambio y otras experiencias sobre intercambios, donde se plantea la cuestión del el tiempo en el trabajo, cuánto tiempo utilicé de mi vida para realizar este trabajo o esta producción o tal servicio, que puede ser un trabajo, y bueno, cómo empezamos a pensar maneras justas de intercambio, está bueno reflexionar. Así que el inicio de volver a escuchar un poco de, podemos llamarlo, de filosofía económica, le damos la bienvenida, vamos a empezar a darle más espacio en Canasta Básica a este tipo de reflexiones. Bueno, tenemos algunos informes más que tienen que ver con el encuentro en Huerta Grande. Hay más material también aquí pendiente. Si te parece, antes nos vamos a una nueva tanda interna. Esta publicidad desde Canasta Básica. Recordamos siempre que nos presten especial atención cuando vamos a la tanda, porque somos las vecinas y vecinos contando lo que hacemos en el día a día, mostrando cómo invertimos nuestro tiempo y lo volvemos también un espacio de intercambio en esta existencia que nos gusta disfrutar y encontrarnos. Abonando y regando, otra economía posible y necesaria. Una canasta que nos acerca a la economía local, al cuidado de la pequeña escala de nuestros pueblos. Almacén del Buen Vivir, productos directos de pequeños productores y cooperativas, circuitos cortos y de cercanía. Ventas por mayor y menor, quesos de vacas criadas a campo, quesos de cabra, aceite de oliva, aceitunas, nueces, legumbres, cereales, pasas, huevos caseros, harinas de trigo y sin gluten, cafés del monte nativo, miel y muchos, muchos alimentos más. Almacén del Buen Vivir, el alimento como un derecho y no como una mercancía. Llámanos o WhatsApp al 3548-438837. 438837. Capilla del Monte. Un queso de vacas criadas a campo, alimentadas con pasturas cultivadas libres de agrotóxicos. Cooperativa Cuatro Esquinas te ofrece sus excelentes quesos, elaborados con leche entera. No se extraen subproductos, cremosos, sardos, barra, holanda, azul, mozzarella, por salud. Podés ser parte de la compra comunitaria mensual adquiriéndolos en el Almacén del Buen Vivir o solicitarlos al 3548-438829. Llegamos directamente a tu mesa en Punilla, Tierras Chicas y otras regiones a través del Movimiento Popular La Dignidad, representante de nuestro proyecto social. Cuando pruebes el Cuatro Esquinas, no vas a querer cambiarlo. ¿Y vos?

que es 351-80-32076, es el contacto de Paula Coral. Y tiene un Instagram que yo no sé bien cómo es un arroba y dice Coral Nativas. Es fácil, Coral Nativas. Coral Nativas, sí, sí. Entonces este domingo 13 del 7 en Vivero Coral Nativas, comunicarse ahí para ver, bueno, toda la información que aquí no nos están pasando. Y hablando de monte nativo, se hace en Chancaní, en otro territorio, en otras zonas, pero que nos llega una cosa que está relacionada, una información que está relacionada, porque se va a hacer la novena Expo Encuentro Monte, así textual. La Expo de las Familias Productoras del Monte. Se va a hacer... Espera. Atención, ¿sabés qué? A quienes puedan estar escuchando este programa, vecinos y vecinas de San Carlos Minas, porque iban a empezar a retransmitir los compañeros de la FM Carlos Murias allá, y por lo que yo identifico, son los que están más cerquita de esta feria de Chancaní. Totalmente, de la audiencia que puede estar escuchando Canasta Básica, sí. San Carlos Minas. Exactamente. Así que Chancaní, ¿qué hay en Chancaní? El miércoles 16 de julio de esta semana próxima, desde las 11 de la mañana en Almamonte. Dice 200 metros al poniente de la Plaza Chancaní. Esas son las coordenadas que tiran les cumpas. Es que, ¿sabes lo que es el poniente en Chancaní? Es algo imponente. Bien. Te lo digo con esa precisión porque después de Chancaní, hacia el oeste, solamente hay una bajante así abrupta y empiezan los llanos riojanos. Así que el paisaje es justamente el del poniente. Ay, ay, ay, suena ahí muy interesante, suena para ir. Está para ir. Entonces, sí. Miércoles 16 de julio, desde las 11 horas en Almamonte. Organizan varias organizaciones, una cooperativa de trabajo que se llama Familias Productoras del Monte, Las Guapas, El Monte Remedio, suena interesante, Los Zánganos, Apicultura de Monte, El Milagro y Viva el Monte, que Viva el Monte es una cooperativa de que eso, con productos del monte, con harina de algarroba, café de algarroba y un montón de cosillas más, arropes, bueno, eso. Y saludamos además y les mandamos un gran abrazo a las vecinas y vecinos de Chancaní, una zona que resultó muy castigada y olvidada por la atención provincial en lo que fueron los incendios forestales del año pasado, donde razonablemente estaban acá priorizando cuidar las viviendas en todo lo que fue el incendio norte de Punilla, pero en el mismo momento, en paralelo, el jefe de la estación de bomberos de allí de Salzacate denunciaba que apenas tenían una vieja autobomba para enfrentar uno de los incendios forestales más graves que tuvo la zona de Chancaní, especialmente en las puertas de lo que es la reserva del Parque Nacional Tras la Sierra. En ese marco, bueno, los vecinos y vecinas de Chancaní realmente la pasaron muy feo ante semejante situación y sobre todo semejante abandono de la atención de agenda, ¿no? De dónde estaba puesta la agenda. Así que un gran abrazo y celebramos que sigan ahí guardianando el monte. Eso. La verdad que se estén realizando este tipo de actividades allá y por estos lados también, ¿no? Bueno, y no nos queda mucho rato para el Canasta Básica de hoy, pero si te parece, cumplamos con nuestra agenda, porque se nos van pasando las semanas y nos queda un informe todavía de lo que fue el Encuentro Regional de la Economía Solidaria en Huerta Grande el 28 de junio. ¿Te parece? Pasamos el informe y veo que nos estamos despidiendo, Violeta. Bueno, pero volvamos. Dale, volvamos. Y digamos chau por lo menos. Hola, mi nombre es Lucía y formo parte de la cooperativa de trabajo Tacu Limitada. Tenemos unos molinos, hacemos harina agroecológica libre de gluten, cafés de fruto del monte y sales saborizadas. Participamos en el almacén del Buen Vivir, son dos unidades productivas del Movimiento a la Dignidad de Capilla del Monte, movimiento social y popular. Distribuimos, comercializamos productos, algunos agroecológicos y otros por el momento no agroecológicos, tendiendo a la agroecología. ¿Alguna sensación así intuitiva sobre lo que sentís del encuentro? Yo siento que son siempre provechosos, que está bueno que se tejen redes y que si logramos llevarlas a la práctica y que realmente se vean en el hacer cotidiano, mejor todavía. Se plantea comunicar el Valle de Punilla, que hay una red y que esa red está planteándose sumar más gente, bueno, hacer esa campaña. ¿Y cómo me sumo? Averiguo cuál es el nodo que está más cerca de mi casa. O sea, esa sería una tarea. Ponele, ahora nos está pasando que necesitamos comprar bolsas. Queremos comprar las bolsas biodegradables. Asociarlo con otras personas que estén necesitando comprar esa bolsa y comprar así en cantidad. Siempre terminamos que necesitan la red, ¿no? Porque... Y sí. ¿Qué tal? Soy Ariel, productor de cerveza artesanal, bueno, y agua tónica de Cosquín. Y contento de estar participando por tercera vez en el encuentro de la economía solidaria. Acá tejiendo redes, conversando y bueno, compartiendo también ahora una rica comida que han hecho las compañeras y que cada uno ha aportado lo suyo también. Y bueno, contento de poder estar... a pesar de los momentos, de las situaciones que se están viviendo en el país, de poder encontrarnos con muchas compañeras y compañeros para poder pensar un futuro a nuestra medida. Hay gente de muchos ámbitos diferentes, gente de la comunicación, productores, comercializadores, pero bueno, que nos encuentra una misma idea y me parece que en estos tiempos el encontrarnos es algo muy, muy positivo y muy enriquecedor. Y bueno, se trata un poco de cultivar un poquito la esperanza y bueno, como decía antes, de poder pensar en el futuro, que me parece que es hora también de dejar de lamentarnos por las situaciones que podemos estar atravesando y de empezar a proyectarnos hacia adelante, porque hay que transformar un poco esta realidad y bueno, tenemos que ser protagonistas también de los tiempos que nos tocan. Hacemos, porque esto se desconoce en la práctica, claro. Esto tiene una vivencia, porque realmente lo del dinero, ni al psicoanalista se le habla del dinero, ¿no es cierto? Es tabú el manejo del dinero, entonces genera un montón de mecanismos de defensa que a veces bueno, uno está buscando dónde está la trampa. A ver, ¿a dónde puede estar la trampa? Supongamos que en estos cuatro puestos tomé mercadería porque allá una miel vale 10.000 pesos o... Mercadería por 50.000 pesos, 60.000 pesos, acá. Si sumamos cuánto ingresó la administración en la libreta de los que participan, tiene que dar exactamente ese número. Cuando vos sumas todas las libretas, tiene que darte el mismo número que... El mismo número que está en la mesa. Que la mercadería, porque esta anotación representa a estos productos. Cosa que no sucede con nuestro dinero en el banco. En el banco... Ahí lo que llaman encaje. Todos nosotros ponemos nuestra plata en el banco, pero el banco puede usar esa plata hasta el 80%. Está obligado por el país a que el 20% tiene que estar ahí. La corrida bancaria del 2001 fue exactamente, todos fueron a buscar la plata y no estaba. Entonces hicieron un corralito. Con la misma moneda que ya están en sus libretas, se compran cosas que están... Que aceptan soles. Entonces empieza a circular, la moneda fugaz empieza a circular por las mesas. Lo interesante que a veces es un rompecabezas que no entienden cómo sucede. Suponen, dijimos que acá puede haber 50.000 soles en mercadería. Hay 50.000 soles en mercadería. Empezamos la feria de intercambio. Mueve por lo menos 3 veces ese valor. Mueve mercadería por 150.000 soles. Si todas las libretas quedan en cero, que en esa mesa queda vacía. Claro. Pero la administración funciona como una... Como una reserva de la monetaria. La administración me parece que está administrando el sistema solamente y lo que tiene sí capaz que es una mesa propia que sirve como compensadora de esta situación última. Pero ¿qué pasa con esos productos que quedan ahí? Bueno, soy Rosana Novarecio, vengo de las Sierras Chicas, de Sal Si Puedes, y ahí bueno, estamos gestionando huertas de domiciliarias, bueno, organizándonos para programar las huertas, para tener una producción estable, para ver cómo le encontramos la vuelta a lo económico también, para que esa producción sea viable, rentable y que dignifique ese trabajo con la experiencia que venimos trayendo. empezarla a plasmar en un Excel por ahora y ahí empezar a poner un poco de cabeza, digamos, a esa planificación para ver cómo nos va y saber qué sembrar, cuánto, cuándo. ¿Están ya produciendo? Sí, están produciendo, pero así como siembra el tuntún, bueno, la idea es que conseguir un bolsón de verduras diversa y mantener una constancia en el tiempo. Entonces cada uno de los cultivos es como una planificación en sí. Y bueno, empezando ahí con todo ese trabajo de sistematizar las huertas y que eso pueda transmitirse a cualquier otro emprendimiento, digamos, como poder ayudar con esa planificación. Uniendo los valles, ahí como en esa misión, que estamos más o menos todas las mismas también, encontrándonos, proyectando cosas, en saber que hay personas por donde busques, imaginando un futuro posible diferente y que ya hay como mucha gente activando cosas diferentes y bueno, y nos estamos encontrando, que eso es lo más lindo de todo esto, que estamos tejiendo cada vez más esa red y nutriéndola y esos lazos, esos vínculos, fortaleciendo, ¿no? Porque este es un primer encuentro y ya me voy en contacto con un montón de gente de acá, entonces ya se empieza a gestar otra cosa, ¿no? Lo bueno de la presencialidad siempre, ¿no? De encontrarnos acá frente a frente y mirarnos a los ojos cuando nos hablamos es todo lo que necesitamos también. Yuyitos sanadores. Una canasta, canasta, canasta, una canasta. Uy. Uy. Alta canasta. Uy. Una canasta artesanal. Canasta. Llenita de flores la canasta. Llenita de flores, llenita de ruidos, llenita de informes, esta canasta que se empieza a cerrar a toda velocidad. Se cerró, te diría. Prácticamente cerrada ahí sobre el final, comentamos brevemente que tenemos ferias en la zona, varias que mencionamos en cada programa, la que podríamos sumar como mención en el cierre de hoy es la Feria de San Esteban que se va a hacer este domingo allí en el balneario, no, en la estación, perdón, en la canchita del balneario para ser exacta, desde las 12 horas van a estar Violeta y Diego Reynoso, Singiwari y las historias que caminan. Ahí va. Y nos escuchamos el jueves que viene. Ah, sí, sí, por supuesto. O en el horario que estés escuchando Canasta Básica, sea domingo, viernes a la mañana. Hay, sí, hay algunos que van ahí, vienen delay, así que bueno, les mandamos, pero está bueno. Les mandamos un gran abrazo a todos y todas y aquí seguimos en contacto desde el estudio de una radio Muchas Voces. Recuerden que pueden comunicarse, pueden mandarnos mensajes como siempre y vamos tomando ideas y tomando en cuenta todos los comentarios para la próxima... el próximo picnic que tenemos en nuestra canasta. Un abrazo. Y así se va cerrando esta canasta. Hasta el próximo encuentro. Esto es Canasta Básica. Comunicación desde el territorio.